Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Encantados de recibirlos una vez más en nuestro espacio, dedicado a los más chicos, pero al que son bienvenidos todos los bisabuelitos, los hermanos, los sobrinos, todo el que quiera. Nuestro teléfono para que nos llamen y nos cuenten cosas y nos hagan preguntas, intervengan, nos envíen sus cuentos es 099-657-7004. Laura y Armin, les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de realización de nuestra emisora, que estamos felices porque nuestra audiencia va creciendo en cada emisión. El día de hoy, pues, comenzaremos, como nos encanta, con un cuento para ustedes. Hace muchos años, el sol y las nubes, que eran muy amigos, se pusieron a conversar acerca de su sitio favorito en el mundo. Y los dos coincidieron en aquella hermosa comunidad que siempre visitaban ambos. Y siguieron paseando por el cielo entre luz de sol y sombras de las nubes que iban de un lado para otro, porque cuando se encontraban, jugaban a dar luz y sombra a los niños que pasaban por debajo. A veces, cuando las nubes habían bebido mucha agua y ya estaban muy grandes, llovía tanto que los ríos, los árboles y las flores siempre tenían agua para vivir, jugar y ser felices. Al sol y a las nubes les encantaba pasear sobre el cielo, especialmente de esta comunidad tan excepcional y querida para los dos, y es que estaba llena de árboles, de flores y de ríos. El sol siempre quería brillar allí porque le encantaba dar luz y calor a los niños que salían a jugar cada día. Y a las nubes les encantaba dar sombra y hacer llover siempre que tenían mucha agua. Un día, el sol y las nubes entraron en una contradicción, porque al sol le gustaba tanto estar allí que casi nunca dejaba que las nubes se posaran o se detuvieran en otro lugar. Es que yo quiero estar siempre allí. Es un sitio bello, me encanta pasar, y cuando ustedes llegan, pues yo no puedo brillar. Eso le decía el sol a las nubes. Las nubes estaban tristes. Intentaron explicarles al sol que ellas eran necesarias para que los árboles tuvieran frutos, para que las flores crecieran y los ríos tuvieran agua. Pero al sol, ¡ay!, el sol no quería irse de allí. Era tan linda, tan fresca y tan verde esa comunidad, porque allí todos trabajaban en equipo y les encantaba mirarlos hacer. Vamos a preguntar a los niños qué quieren. Las nubes y el sol preguntaron a los niños y ellos eligieron al sol porque con él podían salir todos los días a jugar. En realidad tampoco sabían las consecuencias de quedarse sin agua. Pero nosotras somos muy importantes, decían las nubes. Sin nosotras, los ríos, los árboles y las flores, pues no existirían, ni darían frutos los árboles, ni les darían sombras, ni comida, ni madera, o sea, la belleza pues se perdería. Al menos la belleza verde, sería otra belleza, pero no la verde, eso dijeron las nubes. Así los niños eligieron que se quedara el sol, y las nubes poco a poco se fueron a otros lugares y no volvieron. Los niños salían a jugar todo el tiempo y cada día podían hacerlo precisamente porque había un sol radiante. Estaban muy contentos porque el sol estaba brillando y dando cada vez más calor. Todos los días podían salir de sus casas a divertirse y jugar. Un día, mientras jugaban cerca de un bosque, uno de los niños se percató de algo. ¡Mira, mira! ¡Esos árboles están perdiendo sus hojas! Y ahora que lo dices, tampoco están dando sus frutos. Cierto, hace ya mucho tiempo que no dan frutos. Así que los chicos entendieron que ya no había tantas flores y también se percataron de que el río no tenía casi agua, ni tampoco había peces, y se acordaron de lo que las nubes habían dicho. Si las nubes no volvían, dejarían de tener frutos los árboles, flores y menos agua habría en los ríos para bañarse, para las comidas, para sembrar, para limpiar y tantas cosas para las que utilizamos y necesitamos el agua. Tampoco habrían muchos arbustos ni flores y los animales tendrían que marcharse a buscar agua a otros lugares. Todos se fueron a hablar con el sol para pedirle que volviera a las nubes. El sol insistió. Si vienen las nubes, yo tendré que irme, y a mí me encanta estar aquí con ustedes. Y ya ustedes no podrán jugar todos los días porque lloverá mucho. El sol no quería dejar esa comunidad que le gustaba tanto, pero los niños le explicaron que la lluvia de las nubes era muy importante y que la aldea cada vez sería más triste porque los ríos, árboles y flores morirían. El sol acabó dándose cuenta de que había estado muy equivocado y fue a buscar a las nubes para que volvieran a compartir con él los días y siguieran divirtiéndose juntos cuando se encontraran en el cielo. Así, todos aprendieron que tanto el sol como las nubes eran necesarias para que los niños y la tierra con sus montañas, ríos, árboles y flores fueran felices. ¿Qué les parece este cuento del día de hoy? Pues nos encantaría que nos enviaran sus comentarios a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Estamos en nuestro espacio dedicado a los más chicos, al que son bienvenidos todos en casa. Gracias por formar parte del gran equipo de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar allí. A propósito del cuento que hemos compartido hoy con ustedes, hoy aprenderemos acerca de las nubes, cómo se forman por la evaporación del agua terrestre. Este vapor se eleva, luego se enfría y por último se condensa en gotas. Y así se originan las nubes por la agrupación de esas pequeñas gotas y cristales de hielo. Pero en este caso dejaremos eso de lado y crearemos nuestra propia nube, ¿qué les parece? De una manera sencilla y rápida, usando materiales fáciles de encontrar. Un pequeño experimento para que ustedes puedan realizar en casa. Necesitaremos una botella de plástico grande, un tapón de plástico, alcohol y un inflador. ¿Cuál es el procedimiento? ¿De qué manera vamos a hacer nuestras propias nubes? Hagamos un agujero en el tapón de manera que lo atraviese por completo. Luego, colocamos la bomba del inflador en ese agujero que se ha logrado hacer en el tapón de plástico. Y una vez juntos, el inflador y el tapón, vamos a inflar, procedemos a unir la bomba con el inflador. O sea, vamos a ensamblar todo el mecanismo. En la botella de plástico que tenemos, colocamos un poco de alcohol, solo para llenar la parte posterior de la botella, la parte de abajo, la base. Luego, dejamos, agitamos para que el alcohol se evapore un poco, y procedemos a colocar el tapón en la botella y la llenamos de aire, o sea, le damos presión con el aire con ayuda del inflador. En ese último paso, retiramos el tapón rápidamente y así de fácil veremos cómo se formó nuestra nube. Al colocar el alcohol y dejar que se volatice, es decir, que se evapore un poco, invisiblemente ya hemos creado una capa de ese alcohol por toda la botella. Y al llenar la botella con aire o presionarla gracias al inflador, comprimimos ese gas y cuando se libera de manera rápida e imprevista, creamos una condensación y por consecuencia damos paso a la creación de nuestra nube. Si queremos volver a ver nuestra nube, colocamos el tapón y de esa manera regresamos al alcohol a ese estado inicial. Uno de los tipos de nubes más raras que existen en la naturaleza son las llamadas nubes mastodónticas o nubes mamuts, ¿qué les parece? Es un término meteorológico, pero que hace referencia a lo gigante que son estas nubes, a la apariencia descomunal que tiene este fenómeno. Los invitamos a maravillarnos ante esas excelentes fotografías que pueden existir en las redes de estas nubes en internet, la pueden buscar. Y existen datos interesantísimos sobre estas nubes mastodónticas que no podemos perdernos. ¿Qué son, por ejemplo, Laurita? ¿Cómo definiríamos esas nubes? ¿Qué les parece si lo hacemos después de oír una canción? Ah, me parece genial. O sea, estén pendientes porque vamos a estar conversando de nubes en nuestro programa. antes de cumplir nuestra promesa de hablar de las nubes mastodónticas, les damos las gracias por estar en sintonía, les recordamos el teléfono, les agradecemos los mensajes, lo que nos llega a ese 099-657-7004, lo que les gustó el cuento de hoy, de qué pasaría si nos quedamos sin nubes, y lo que les prometimos, ¿qué son las nubes mastodónticas? Bueno, pues se trata de nubes horizontales de un color gris azulado con estructuras que lucen como bolsas en el cielo y dan la apariencia de que se acercara un fuerte tornado. ¿Cuál es la composición? Ajá, ¿qué tiene por dentro una nube mastodóntica? Una nube mastodóntica está compuesta de pequeñas partículas de hielo y de agua líquida muy fría que viene de las lluvias. ¿Y cómo se forman estas nubes mastodónticas? ¿Nos cuentas? El fenómeno de las nubes mastodónticas se produce cuando el aire que baja es más frío que el aire que está alrededor. Y ese contraste de temperatura que está entre la masa, esa gran masa fría, y el aire caliente de afuera genera esa especie de sacos en el cielo. Las nubes mastodónticas se forman por debajo de otros tipos de nubes, como pueden ser los cumulonimbos, los cirrocúmulos y los estratocúmulos, especialmente cuando estas estructuras son parte de alguna tormenta y se está produciendo mucha turbulencia. Estos nombres de nubes, así científicos, les invitamos también a que los investiguen porque son nubes muy hermosas. Bueno, las mastodónticas se forman debajo de todo eso. ¿Y cuánto duran aproximadamente? Sí, y además quería, antes de decirles cuánto dura, quiero decirles que esos nombres a mí me parece fascinante aprenderlos. ¡Ey! ¿Has visto hoy algún cirrocúmulo por allí? ¿O están entre los estratocúmulos? Porque las mastodónticas nubes tienen todos estos por ahí cerca. Es divertidísimo. Yo creo que las palabras, sobre todo las palabras nuevas, hacen magia en nuestro cerebro. Las palabras nuevas le hacen cosquillas al cerebro, le hacen cosquillas a ese amor y a esa capacidad que tenemos como seres humanos de crear ideas, fantasías, de imaginar y de que el conocimiento nos entre al cerebro, forme nuevos lenguajes y nos haga más inteligentes. Ya, la duración de las nubes mastodónticas. Las nubes mastodónticas pueden difuminarse rápidamente, pero pueden tener una larga duración si los cristales que contiene el aire que baja son muy grandes, ya que hay que tener más energía y mucho más tiempo para que se evaporen. Las nubes mastodónticas se ven muy nítidas porque por lo general se forman bajo la base de las tormentas, como hemos comentado, y eso hace que sean muy fácil de visualizarse en el cielo. Al darles el sol, se produce un contraste muy alto que nos ofrece un espectáculo maravilloso. Por lo general, las nubes mastodónticas no son peligrosas. Uno puede pensar que son tan grandes que ¡ay, qué problema!, ¿no? Pero no es así. Ellas no son nada peligrosas. Ni siquiera indican que va a haber mal tiempo. De hecho, deberíamos sentir alivio al verlas, pues significa que ya la tormenta ha pasado. Estos datos interesantes que hemos estado compartiendo sobre las nubes mastodónticas no solo nos muestran la variedad y los nombres muy curiosos que pueden tener estas formaciones que suceden en el cielo y también los eventos meteorológicos que se esconden detrás, pues, sino que son un espectáculo maravilloso. También, como están presentes en nuestra vida cotidiana, las más complejas leyes de la ciencia, sin que hayamos reparado en ellas, no sé si se han fijado, ¿no?, cómo es un fenómeno de evaporación del agua, de condensación, y que se forman estas nubes y luego se precipitan en forma de lluvia o en forma de tormentas. Estos son fenómenos físicos que suceden diariamente a nuestro alrededor y que sería hermoso si nos detenemos a mirarlos, a observarlos, a analizarlos y quizá nos inspiren a ser científicos. ¿Qué les parece? Y además, el solo hecho de ver las nubes mastodónticas pudiera hacernos poetas. No, porque son nos inspira. Sublimes, porque son hermosísimas, porque cuando el cielo está cubierto de nubes mastodónticas, nosotros nos sentimos que somos parte de la naturaleza, que somos pequeñitos, que somos grandototes, que las hemos descubierto, que dependemos del respeto y del amor al planeta, que hay tantas cosas que desconocemos y que sabemos, por ejemplo, ya sabemos lo que son las nubes mastodónticas. Pues celebremos este nuevo conocimiento, pues escuchando una canción relacionada con el tema que nos acompaña el día de hoy. Sí, porque tienen que... Bueno, tiene no, pero nosotros les sugerimos que se acuerden que el cerebro de nosotros tiene plasticidad. Es decir, que con cada conocimiento se reestructura, se reconstruye, se enriquece y se construye instante a instante. Si nosotros ahora estamos oyendo por primera vez todas estas palabras maravillosas que tienen que ver con nube y las imaginamos y las buscamos y las vemos y hacemos cuentos y hacemos poesías, nuestro cerebro sale fortalecido y así podemos lograr cada día ser más amplios, más festivos, más conectados a nuestro mundo, a nuestra familia, y eso nos va a hacer que cuando sean adultos o los adultos que están ampliando todo su cerebro, seamos más cónsonos con una vida linda. ¡Sí, sí! ¡Vamos a música! ...099-657-7004... es el número de teléfono al que nos pueden dejar sus mensajes, hacernos alguna llamada, y les recordamos que no solo durante la transmisión del programa, si después que se terminen pues desean hacernos una llamada o enviarnos un mensaje, pues con todo gusto los atendemos, y en la próxima emisión pues ofrecemos sus saludos y damos los comentarios que nos hayan realizado. Hoy, ¿qué les decimos a los chicos acerca de las nubes? ¿Las nubes a qué les recuerda cuando lo ven así tan esponjositas, tan blancas? Sí, sí, sí, ¿verdad? Y eso nos da pie para hablar de algo muy interesante, porque a todas partes que vamos vemos los algodones de azúcar. Y cuando uno ve algodón de azúcar y sabe lo que le hace al cerebro y al sistema nervioso y cómo el azúcar nos irrita, piensa que eso tan bonito, que se ve tan atractivo, tenemos que decirle, o tendríamos que decirle, no, gracias, prefiero una manzana, una zanahoria, prefiero una uva. ¿Por qué? Porque el azúcar hace que nosotros nos alteremos nuestro estado emocional, hace que nos pongamos nerviosos. Fíjense que después de una fiesta, los niños generalmente no pueden dormir, sudan muy extraño, sudan como muy grueso y están muy nerviosos y se pelean fácilmente. Entonces, nosotros queremos proponerles que en lugar de comer algodón de azúcar, aunque se parezca a las nubes, podemos hacer con algodones, nubes y cuentos y muchas otras cosas que no sea algodón de azúcar, y que lo sustituyamos por comer cosas muy saludables como son las frutas, los batidos bellos que quedan espumosos, verdes, naranjas, riquísimos. Y hoy les vamos a dar la receta para uno. Bueno, pues precisamente para hacernos deliciosos batidos podemos hacerlo en una licuadora. Si somos muy pequeñitos podemos pedir ayuda de los padres, ¿ok? Y los padres también que lo incorporen a la dieta de la familia. Colocamos en una licuadora una taza de uvas verdes, una taza de espinaca, agua de coco y se mezcla todo muy bien hasta que quede muy, muy cremoso. Así de sencillo. Podemos hacer otro que sea con mango, mango picadito, dos cucharaditas de menta y un poquito, pueden hacer al ojo por ciento o media taza de yogur. Lo mezclan bien hasta que se vea cremoso y ya está listo. Otra receta que me parece maravillosa está hecha con calabaza. Se mezcla en una batidora media calabaza tierna. Así cruda. Y crudita, porque alguna mamá puede pensar, la calabaza hay que cocinarla. No, crudita, tiene todas las enzimas minerales, y tiene oligoelementos, tiene montones de cosas que nosotros necesitamos. Le podemos añadir también miel y una pizca de nuez moscada, algunas almendras, puede ser. Las almendras, por cierto, hay que dejarlas en remojo de una noche al día siguiente para que estén activadas las enzimas y los minerales que tienen las almendras. Por lo general, los frutos secos es apropiado hacerlo así. Cuando la almendra esté suave, pues la podemos incorporar también en este batido y se hace todo, se mezcla muy bien y es un batido delicioso, lleno de vitaminas, de minerales y que se incorpora muy rápido a nuestro sistema, al cuerpo. Y tomen en cuenta que mientras menos miel le agregan, mejor, porque la miel es para las abejas y el páncreas sufre mucho cuando le agregamos mucha miel. Como dijo Armin, solo un toquecito, y si no le echamos, mejor todavía. Otro de esos jugos deliciosos puede ser de plátano y vegetales, por ejemplo. Se combina media taza de leche de coco con dos tazas de col rizada, que ese sería un vegetal, también con espinaca pudiera hacerse, y un plátano maduro picado en trocitos. Luego de que estén bien mezclados todos los ingredientes en la licuadora, se puede agregar un poco más de agua hasta alcanzar la consistencia que más nos agrade, porque queda espeso, ¿no? Lo podemos licuar un poquito. ¡Qué delicia de jugos estamos preparando! Y todo lo que va a hacernos es beneficioso. Y aunque veamos muy linda algunas golosinas por los colores, seamos consecuentes. El mango, el plátano, la calabaza, tiene colores maravillosos. Y los sabores y el beneficio que nos da es como para escogerlas. Y nos queda un jugo. ¿Cuál será, Armin? Un jugo de fresa y quinoa germinada. Ya les comento que podemos mezclar en la licuadora una taza de fresas que sean frescas, en la medida de lo posible orgánicas, y también se pueden agregar germinados de quinoa. Eso nos dará más energía y de hecho es muy delicioso. Pero ¿sabes qué? Me encantaría, Laura, si les explicamos a nuestros amigos que nos están escuchando, que lo pueden hacer los niños maravillosamente, cómo preparar estas semillas germinadas. Sí, porque además alguna mamá puede pasarle lo que le pasó con la calabaza, que diga, pero la quinoa se la voy a cocinar. Si la dejamos germinada en lugar de cocinada, va a tener las enzimas completas, las vitaminas, los minerales, unos micronutrientes que casi nunca tienen las cosas que hemos hervido. Así que acuérdense de tercer grado, cuarto grado, los que están más grandes, y los demás sepan que les va a llegar el momento. En el cole siempre hacemos eso. Colocamos una semilla, le ponemos un papelito húmedo y ella va germinando. Pero en este caso vamos a poner muchas semillas de quinoa. La primera, por ejemplo, esta noche lo metemos en agua y al día siguiente, que está bien hidratada, abierta a la vida, lo colamos. Y de ahí, como en 3 días, regándola todos los días y nunca dejándole agua abajo para que no le salga moho, va a germinar. Y así es como la vamos a comer. En las ensaladas, en estos batidos como este que nos dijo Armin con fresa, o solos. Hay unos amigos míos que se la comen solo, como si fuera una golosina, pero de mucha calidad. Yo tengo un truco que me parece que les podemos compartir a los amigos para hacer que no se quede con agua en el fondo y le pueda salir moho. Y es que después que ya tenemos ya hidratada de una noche completa la semilla que vamos a germinar, pues yo la pongo en un frasquito de vidrio y le pongo una telita de gasa en la boca del frasco para que respire, tenga aire, y volteo el frasco inclinado, ¿ya? Boca abajo no para que le entre aire, sino inclinado para que le salga el agua. Y de esa forma, por la mañana y por la tarde, pues le echo agua, le enjuago un poco y lo pongo en esa posición para que suelte toda esa agua y germina maravillosamente. En este momento estamos haciendo germinados de semillas de linaza, que son deliciosos. Los de lentejas son exquisitos porque son dulzones y lo podemos comer todo el día, toda hora, cuando queramos, y lo que nos da es energía y nos pone inteligentes. El de garbanzo. ¿Tú has hecho de garbanzo, Armin? El de garbanzo, sí, cómo no, por supuesto. Yo hago sola, después lo podemos comer así, pero también lo podemos meter en la licuadora, le echamos un toquecito de pimienta, porque las especias son maravillosas, y le echamos un toquecito de cúrcuma para desinflamarnos. Ayer vino un señor que lo conocí por primera vez, y cuando me dio la mano me quedé asombrada, estaba muy inflamado, y yo le dije: señor, usted está inflamado, y le duele. Me dijo: sí, estoy empezando a sentir unos dolores. Señor, usted va a camino al reuma, mejor es que coma germinados. Muy buen consejo. Y además les quería dar otra recomendación. No tienen que esperar a que la semillita saque su planta y crezca mucho. No, desde que ya está despuntando esa raicita que le ven, ya está lista para comer. Porque a mí me pasó la primera vez que hice que casi le dejo que le salgan hojas. Y puede ser también, se come y es deliciosa. Pero no tienen que esperar tanto. En cuanto esté ya germinada, pueden empezar a consumirla y es maravilloso. Son 2 estadios. Se la pueden comer germinada, que es cuando ya empieza, como nos decía Armin, a salir la radícula o esa pequeña raíz, hasta unos días más. Pero si se les pasa, dejen que salga el brote. El brotecito verde, eso es mucha clorofila, es como si le metiéramos un mordisco al sol. Y allí le cortamos lo verdecito y hacemos los jugos ya con los brotes. Son como 2 formas distintas de sabores completamente diferentes que les van a encantar los dos. Bueno, pues celebremos toda esta información y celebremos que hemos aprendido a ser germinados con un tema musical. Preparar un rico jugo de frutas que yo voy a saborear. Le pondré manzana con un poco de piña, unas gotas de limón y luego voy a licuar. Qué rico mi jugo de frutas, con gusto lo voy a saborear. Qué rico mi jugo de frutas, con gusto lo voy a saborear. En una licuadora voy a preparar un rico jugo de frutas que yo voy a saborear. Le pondré manzana con un poco de piña, unas gotas de limón y luego voy a licuar. ¡Qué rico mi jugo de frutas! Con gusto lo voy a saborear. ¡Qué rico mi jugo de frutas! Con gusto lo voy a saborear. Estamos de regreso después de esa música y de celebrar que podemos hacer batidos verdes energizantes y que vamos a sustituir, que vamos a empeñarnos en sustituir. Unos lo harán más rápido, otros lo harán más despacio. Todas esas golosinas que incluso están prohibidas, pero que se venden para los niños con colorantes artificiales, exceso de azúcar y todo lo que ya conocemos. Hoy hemos aprendido, a propósito de ese maravilloso cuento de las nubes y del sol, a ser germinados, a comer más cerca del sol, más verde, más vivo. Y ahora, hablando de nubes, les tenemos una buena noticia a esos que ya se están enamorando de las nubes y se fijan en el cielo, pues existen congresos donde se reúnen las personas que se dedican a observar las nubes. ¡Qué interesante! Y dicen cosas como que como que observar las nubes es lo máximo del planeta. Ellos son unos apasionados de mirar las nubes, de disfrutar de sus formas, de conocer las formas caprichosas. Un año más de congresos de nubes. Te proponemos que quizás busques información sobre ese encuentro, sobre cuáles son las estrategias que usan para atrapar nubes, las maneras de conocer cómo son, de entenderlas, cómo distinguir unas de otras. Bueno, en fin, cómo saber mucho de nubes. De hecho, sería muy práctico si pasamos algunos días investigando, observando las formas de la naturaleza para poder aprender cómo se forman, cómo hemos intentado reflejarlas, por ejemplo, en el arte, en la literatura y también en la plástica. Desde el inicio de los tiempos se han visto reflejadas las nubes en nuestro arte, en nuestra forma de expresarnos. También cómo podemos escuchar las nubes, escuchar la lluvia es encantador, a mí me fascina. Y hasta podemos seguir intentando hablar con las nubes, ¿qué les parece? De formas muy diversas, muy divertidas, podemos incluirlas en los cuentos que escribamos. De hecho, se dice que hay unos especialistas que saben cómo suenan las nubes y están haciendo música con esos sonidos. No sé cómo hacen, porque tengo que investigar un poco más. ¿Tú sabes, Armin? No. Esos micrófonos que ponen en la estratosfera o en la atmósfera alta para escuchar esos sonidos. También se escuchan los sonidos de los planetas, de cómo, de ese viaje que hacen en las órbitas, y hay una música que se llama música de los planetas. Es interesantísimo todo lo que podemos hacer solo con abrir nuestra mente a ideas nuevas y diferentes. Las nubes son maravillas grandiosas de la naturaleza. Las nubes tienen la ventaja de que les favorecen a todos por igual. No son sociedades limitadas, ni siquiera son personas físicas. Cambian continuamente su conformación y se van moviendo de un lugar a otro. Y las nubes no tienen precio. O sea, llueve para todos por igual. Son verdaderamente impagables si tuvieran un precio, ¿no? Porque todo lo que aportan a la naturaleza y al bienestar de los seres vivos. De hecho, hay experimentos que son de bombardear nubes para que llueva en zonas donde no llueve. Son muy interesantes. También hay experimentos de soplar las nubes para que se vayan a otros lugares donde no ha llovido. Porque recordemos todos, como decía el cuento, que donde no hay nubes, no hay lluvia. Donde no hay lluvia es más difícil la cosecha, es más difícil tener frutos, flores, árboles. Se hace muy cuesta arriba. De hecho, en países como Israel han entendido todo esto y han aprendido a sembrar en vertical. y con eso utiliza muy poca agua porque es muy desértica esa zona, la aprovechan al máximo. Nosotros cada vez que vemos una nube podemos sentir la grandeza del agua, de la lluvia y de que nos regale el cielo. Laura decía una cosa que es muy importante, y es que en las zonas desérticas, las zonas más áridas, llueve menos. Y les recordamos que a veces las zonas áridas y desérticas son producto de la actividad humana, porque donde hay frondosos bosques, llueve más. En cambio, si cortamos todos los árboles, pues en esa zona empieza a llover cada vez menos, y entonces se forma un ciclo de que como no llueve, no crecen nuevas plantas, y como no hay suficiente vegetación, pues la lluvia se pone triste, como en el cuento de hoy, las nubes se van hacia otro lugar y sencillamente pues creamos un gran caos y un gran problema. Por eso es que también es importante que cuidemos que las zonas no se hagan desérticas, o sea, que tengan árboles, que sean frondosos y que sean zonas húmedas. Eso puede suceder, está sucediendo en la cuenca del Amazonas, por ejemplo. Y ahora sigamos conociendo de nubes. Recordamos que estamos en nuestro espacio, que nuestro teléfono es 099-657-7004, que nos encantan los mensajes que nos envían, que nos encantan esas palabras de corazón que nos transmiten, que pueden felicitar a alguien que cumple año, que puede... Ah, por cierto, Mónica y Gustavo, Mónica tiene 9 y Gustavo tiene 5 y... ellos cumplieron años y nos enviaron por el WhatsApp, por el 099-657-7004, que los felicitamos. ¡Felicitaciones! Recuerden que estamos abiertos a la comunicación y a hacer de nuestro programa lo que venimos haciendo, un trabajo en equipo. ¿Por qué es que las nubes son blancas, Armin? Bueno, si se han fijado, la mayoría del tiempo las nubes en el cielo son blancas, y eso sucede... porque cuando hay esas pequeñísimas gotas que hemos comentado, que son difundidas por la luz del sol, es decir, cuando la radiación del sol le da, pues la radiación se difunde y la luz del sol es blanca. Y eso provoca, origina, que se complete la escala de blancos y de tonos grises en esa formación que es la nube, porque al final nosotros la vemos como una gran masa, pero está compuesta de diminutas partículas que reflejan la luz del sol. Y al atardecer las nubes se colorean, no sé si se han fijado, de tonos más rojos, más naranjas, y es debido a la absorción del color azul en la capa gruesa, en la capa atmosférica gruesa, que tienen los rayos del sol. Y entonces solo dejan pasar los rayos que tienen estas tonalidades rojos y naranjas al atravesar esta gran capa. Y esos son los que llamamos momentos crepusculares. Qué linda palabra, el crepúsculo. Que es el atardecer. Sí, bellísimo. Podemos hacer poesía con los momentos crepusculares del amanecer, del alba, que es al revés, es cuando están naciendo esos colores en el cielo que el sol está saliendo y lo llamamos el alba. Y ahí vemos también cómo se colorean las nubes. Creo que el tema de las nubes es apasionante, definitivamente. Es un tema hermoso del cual le estamos conversando el día de hoy, compartiendo con todos ustedes. Así que si tienen alguna idea, algún cuento que quieran escribir sobre las nubes, o si han fijado en alguna particularidad ahorita que pueden estar mirando a través de la ventana de la casa y ven alguna forma interesante en las nubes, pues nos lo pueden comentar a nuestro número de teléfono, 099-657-7004. Mientras tanto, escuchemos una canción. Nube, nube, nube, nube, nube, nube, nube. Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma. Yo vi una nube en el cielo azul y con ella me puse a jugar. Y era muy redonda y se movía así, zup, zup, zup, bajaba y subía. Y se empezó a sacudir y le creció una trompa y le salió un chichón y me dio mucha risa cuando estornudó. Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma. Yo vi una nube en el cielo azul, y con ella me puse a jugar. Y le salieron alas, igual que un avión, y aparecieron cuernos y cola de dragón. Y se hizo pequeñita y de pronto creció. Puso una cara linda y un beso me tiró. Yo vi una nube en el cielo azul que iba cambiando de forma. Yo vi una nube en el cielo azul y con ella me puse a jugar. Y con ella me puse a jugar. Y con ella me puse a jugar. Nube, nube, no. Estamos en nuestro programa, que ha sido dedicado especialmente a los más pequeños de la casa, pero donde recibimos a toda la familia. Y sabemos que toda la familia nos escucha porque nos lo hacen llegar a través de sus mensajes. Hoy hemos estado compartiendo con ustedes información y además mucho cariño hacia la naturaleza a partir de las nubes, a partir de un cuento donde compartimos la importancia que tienen las nubes y la lluvia para el ecosistema, para la vida en la Tierra. Sí, nos encanta este tema. Y estaba pensando mientras sonaba la canción que tenemos la fortuna los que vivimos en la ciudad de Quito especialmente y en todo Ecuador también, que tenemos unos cielos completamente cerúleos. Cerúleo es el color que se usa, el nombre del color, ese color de cielo que tenemos en nuestra ciudad. En pintura se llama azul cerúleo. Es un azul tan nítido, tan brillante, tan hermoso, que las nubes se ven más esplendorosas, más intensas en sus blancos, en sus grises. Y estaba pensando también que hay personas que nacen sin ver colores. Y esas personas a veces dicen que no quieren ver colores, porque todos los tonos que han aprendido a distinguir en esa gama de blanco a negro, en esa gama de grises, les parecen totalmente suficientes. Pero también hay, muy famoso en el mundo hoy, uno al menos que nosotros conozcamos, un ciber, que es un señor que, como no podía ver en colores, se instaló una antena en su cabeza. Y con esa antena, como los colores son vibraciones, a través de las vibraciones de los colores, ve colores que nosotros no vemos. Dice que al principio le costó mucho acostumbrarse, pero que ahora entrar a un parque, ver el amanecer, el atardecer y poder captar todos los tonos, él está fascinado. Se llama Cyber o Ciber porque son personas a quienes les hemos agregado tecnológicamente una manera más amplia en sus sentidos. Hay otro cyber o ciber que tiene una manera en que él se da cuenta por los movimientos de derecha o izquierda de su cuerpo de donde hay tormentas atmosféricas. Dice que le costó mucho acostumbrarse, pero que ahora disfruta sabiendo todo, porque además es todo lo que ocurre en el mundo. Y hay una señorita que le colocaron un artefacto electrónico igual que a estos dos, pero para que ella sienta los sismos. Dice que también fue muy duro al principio darse cuenta, todo el tiempo la Tierra se está moviendo, y que ahora tiene una empatía porque dice que la Tierra es un ser vivo que está lleno de vida y que en sí misma está moviéndose permanentemente, y todo esto lo percibe por esos artefactos. Llegará un día en que, bueno, así seremos. Más tendremos más sentidos, más ojos, más oídos, más brazos. Y bueno, así será. Quizás le toque a los más chicos de los que nos están escuchando. Los seres humanos hemos buscado siempre la forma de ampliar nuestros sentidos, de ampliar la forma en la que podemos interpretar nuestro entorno para enriquecer la información que recibimos. Y además, en función de eso, con los sentidos que ya tenemos y algunos instrumentos que hemos podido desarrollar, han existido métodos maravillosos para conocer información útil. Por ejemplo, utilizando las nubes. Los esquimales utilizan las nubes para saber dónde hay agua para navegar con sus canoas, porque recuerden que en el Ártico pues hay mucho hielo. Y entonces las nubes los van guiando, guiándose por las nubes, ven dónde están los deshielos, o sea, dónde se ha hecho agua, y poder navegar en esa dirección. ¿Qué les parece? Y también las nubes que están sobre el agua, en vez de sobre el hielo, tienen una ligera coloración verdosa, porque es el reflejo del agua en ese lugar. O sea, utilizar con mucha atención nuestros sentidos nos ha permitido, a lo largo de la historia, pues obtener información útil para la supervivencia de nuestra especie. Y entonces, con estos nuevos sentidos que podemos incorporar, que nos comenta Laura, que ya hay muchas personas que lo han hecho, pues es algo del futuro, ¿no? Algo maravilloso, pero que ya está aquí. Es presente, ¿verdad? Las nubes pueden tener muchos tonos, porque no es solamente una parte de la Tierra la que se refleja, sino que es el mar también, y también es el sol, no solamente es el sol, el mar, la Tierra. Entonces, todos esos tonos que podemos ver son sencillamente maravillosos. Los cumulonimbos de tormenta pueden estar... ¡Otra palabra maravillosa! Sí, pueden alcanzar hasta 10 kilómetros de ancho y otros 10 kilómetros de altura, o sea, desde donde la vemos hacia arriba, unos 10 kilómetros, que es muchísimo. Este tipo de nubes acumulan gran cantidad de energía, por lo que los vientos que se desarrollan dentro de ellas pueden alcanzar 200 kilómetros por hora. Y ahí se forman tormentas. Si en un auto nosotros llegamos a 100 kilómetros y nos parece mucho, muchísimo. Imagínense lo que pasa dentro de una nube que puede tener 200 kilómetros por hora. Es realmente una intensidad de energía que nos pone de rodillas, nos hace querer más a la naturaleza, respetarla más y saber que gracias a ella es que existimos. Con esos vientos pasan muchas cosas, entre ellas llevar semillas de un lado a otro y que la tierra esté tan llena de diversidad. Bueno, pues les voy a contar una curiosidad que a mí me pareció fabulosa cuando la conocí, y es que puede llover de manera horizontal. Estamos acostumbrados a que la lluvia cae del cielo de arriba hacia abajo, pero ¿qué les parece? Puede hacerlo horizontalmente. Es un fenómeno que es habitual en los bosques tropicales de África, de Asia y también de acá de América del Sur. Y eso se produce cuando existe un exceso de humedad en el ambiente. Se condensa el vapor de agua a ras del suelo y se forman bancos de niebla que llegan a ocultar la selva. Es lo que se conoce como las lluvias horizontales. Qué curioso, ¿cierto? Ajá, hay también partes en los llanos en donde la humedad se concentra en el suelo y nosotros lo vemos a simple vista como si fueran pequeños aguaceros pegando del suelo. Es impresionantemente bello. En nuestro hermoso país hay paisajes de todo tipo, pero hay paisajes, por ejemplo, les comento de uno que tuve una experiencia muy interesante. Viajando hacia la laguna del Quilotoa, yo después lo edito, viajando hacia la laguna del Quilotoa, pues hay tramos de la carretera donde uno pasa por encima de las nubes, y es fenomenal, es muy hermosa la vista, ¿no? Entonces son nubes bajitas y no tan altas de 10 kilómetros como estas nubes de tormenta, y es muy hermoso pasar a través de ella y poderlas ver desde arriba. Es un fenómeno muy gracioso que ocurre por el relieve del terreno. ¿Qué pasa también cuando estamos en los aviones? Por supuesto. Por eso es que nos peleamos por la ventanilla, porque desde allí podemos ver a las nubes al revés de como siempre las vemos. Podemos imaginar que flotamos, que nos caemos allí, que saltamos. Es realmente maravilloso. ¿Y saliendo de Ecuador? Bueno, en los desiertos, que sabemos que hay poca precipitación, poca lluvia, por ejemplo en Atacama, en Namibia, en Yemen, se instalan mallas atrapanieblas sobre las laderas de las montañas, Esto es que cuando llegan esos estratocúmulos, se... ¡Ay, qué bella esa palabra! ¡Estratocúmulos! Es decir, los cúmulos que están más allá de nuestra atmósfera, que están en la estratosfera. Pues cuando pasan esas nubes, esa humedad queda recogida, queda atrapada en las redes y permite que se capture, se pueda obtener el agua y posteriormente se conduce a las poblaciones. Algo parecido también ocurre acá en el volcán Pululagua, al norte de Quito, donde la comunidad que vive dentro pues obtiene el agua de una forma similar. En algún programa hemos hablado de los parques oscuros. Hay muy pocos en el mundo. Hasta ahora hay unos 12. Hay algunos pocos en América del Sur, algunos pocos en América del Norte y algunos pocos en Europa. Allí se pueden ver las estrellas, las galaxias a simple vista. Son lugares privilegiados. ¿Quién dice que desde nuestra ventana, desde nuestro jardín, desde nuestra terraza, no tengamos un lugar privilegiado para disfrutar de todo lo que hemos hablado a lo largo de nuestro programa? Gracias por habernos sintonizado una vez más. Muchas gracias y bueno, por el día de hoy ya nos despedimos y les damos un cálido saludo en nombre de todo el equipo de realización de nuestro programa y esperamos su sintonía y sus mensajes. 099-657-7004. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.